Hoy es 23 de abril de 2016 y curiosamente estamos viendo una obra de teatro que tiene que ver con Don Miguel de Cervantes Saavedra aquí en el Espacio Cultural Urbano que queda en Acevedo 460, en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a conversar con el director, que además hoy, antes de empezar la obra, dio una excelente noticia y me gustaría, Román Caracciolo, que nos contaras de qué se trata. Y felicitaciones, en principio. Bueno, muchas gracias y yo leí esta nota que nos llegó durante esta semana y que dice: les informamos que la Comisión Nacional, en la reunión celebrada el jueves 14 de abril, acordó la inclusión de su proyecto, Ese Loco de Cervantes, dentro del programa oficial del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Y esto está firmado por la Secretaría de la Comisión Nacional de Homenaje a Cervantes, dependiente del Ministerio de Educación, y la Secretaría de Estado de Cultura de España. Así que nos pareció que además llegara justo hoy, justo esta semana, en esta función que nosotros hicimos con tanta emoción realmente de poder homenajear a este hombre y que nos llegue este reconocimiento. Así que bueno, muy contento y queríamos compartirlo con el público, por eso lo leí antes de la función. Román, ¿cómo le llega la obra? ¿Cómo la consiguen? ¿Y la cuánto tiempo de trabajo tuvo? Sí. La obra yo la conozco, la conocí hace años, es de Marco Antonio de la Parra, el chileno, y siempre tuve la intención de montarlo, de hacerlo. Y justo el año pasado dirigí otro espectáculo en el Teatro Celsit y lo había convocado también a Gustavo. Así que ahí, después que hicimos ese espectáculo, me dije, bueno, pero este es el actor ideal. Le propongo, me dice, sí. Hablo con De la Parra y le digo, mira, lo voy a montar finalmente. Y el actor es este, Gustavo Manzanal, el que... me dice, pero el casting es perfecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Y lo hicimos de manera independiente. Presentamos el proyecto en lugares oficiales y en otros lugares, pero nosotros queríamos hacerlo, así que lo hemos hecho de manera independiente. Ahora tenemos programada, todavía no está concretado, pero está muy avanzado, una gira por España. Y vamos a hacer algunas giras acá por el interior del país. Ahora cuando terminemos esta corta temporada que hacemos acá en Buenos Aires. ¿Hasta cuándo van a estar aquí en el Centro Cultural? Estamos el sábado 30, el sábado que viene es la última función de esta primera incursión, de esta primera etapa. Después veremos qué hacemos, si seguimos en un lugar fijo o si vamos directamente de gira. Vos me preguntabas por el tiempo de trabajo del proyecto. Esto nos llevó todo el verano estuvimos trabajando y trabajábamos todos los cinco ensayos por semana hacíamos. Como habrás visto, es un tour de force del actor, es un tour de force de Gustavo Manzanal. Y trabajamos mucho y logrando hasta que decidimos que bueno, ya estaba para estrenar. No teníamos fecha, pero lo queríamos estrenar y queríamos hacerlo en este año tan particular, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar y Gustavo es un actor realmente de esos actores que solucionan problemas al director, digamos, que no le crean problemas, solucionan problemas. Entonces, fue muy fácil. Muy fácil, fue muy agradable, trabajábamos con mucha alegría. Entonces lo hicimos muy tranquilos, tomamos mate, el actor me esperaba con unas pepas para coimearme, entonces yo le decía que iba todo bien, pero bueno, así todo salió bien, salió muy bien, y cuando vimos que ya estaba, bueno, ya está, no sigamos horneando porque ya está cocido esto, así que lo hicimos. Y acá está Gustavo Manzanal, una belleza del espectáculo, ya estuvimos hablando con el director, pero cómo fue hacer la función de hoy en una fecha tan particular y cómo es meterse en este personaje y en los personajes que aparecen. Y la verdad que la estábamos esperando, gracias por esta entrevista. Sí, hoy es un día muy especial, para mí siempre el 23 de abril fue un día que me tocaba, cuando estudiaba letras y cuando empecé a leer a Cervantes y a leer a, a Shakespeare, así que estar el 23 de abril haciendo el último día en la vida de Cervantes es increíble. Y después, bueno, este trabajo que por suerte conducido por un maestro como Román pude hacer, que es intentar jugar a esto de, bueno, soy el actor, estoy haciendo esto, además soy Tomás Rodaja y por momentos me desdoblo y tantos interlocutores diferentes. Bueno, eso creo que es la dinámica de lo teatral que nos permite, a ver, alivianar un poco un texto que evidentemente tiene una raigambre porque no es un texto coloquial, pero creo que lo intentamos ablandar mucho, sí. Felicitaciones a los dos y muchísimas gracias. Al contrario, a ti. Muchas gracias a vos.